Da. Gracias a todos. ¿Te gusta ver a jóvenes o matrimonio? ¿Qué año atrás eran niñitos? Ah, y están aquí con su hijo. Ahí está Ricardo con mis nietas, tan bonitas como yo. Ahí está la Cice, perdón, la señora Berenice, perdón, con su hija. Y qué bueno, cuando tengo las conocidas chiquititas, ¿no? A ver, ¿no se me escapa alguien más? No, ustedes los conozco ya. Qué bueno, ¿no? Esas son bendiciones de Dios. Algunos hacen años que no venían, ¿eh? Así que estar en la escuela dominical pienso que es vivificante donde se criaron. Bien. Estamos viendo nosotros algo, yo estoy aquí otra vez porque don Romero estaba medio enfermo, si no, estaría en otra parte. Y, sí, aquí está. Estaba viendo algo sobre Moisés, ¿no? Y esta figura nos ha servido solamente para ver, ¿no?, algo de, no estamos ocupando el cuadro, sino que la figura de Moisés, aquel gran hombre de Dios. Y las lecciones que nos deja en su fidelidad, pero más que nada, cómo fue conociendo a Dios, acercándose a Dios, conociendo a Dios más que ningún otro hombre. Aprendió de Dios, su santidad, cuando se le apareció allí, en la zarza ardiendo y sin consumirse. Aprendió de Dios su soberanía y su omnisciencia cuando le dijo, vuelve a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo. Pero yo sé que él no lo dejará ir. Ya sabía Dios de antemano que Faraón iba a endurecer su corazón. Y Dios tuvo paciencia con él. Y lo tuvo 40 años en disciplina en el desierto. Pero no fueron 40 años en vano, sino que Dios lo estaba preparando. Y como veíamos la última vez, Dios se toma su tiempo y es a largo plazo. ¿Ah? Su enseñanza, pero siempre saca algo de su pueblo o de la persona a quien ejercita y disciplina. El hombre que lo llena todo es Moisés, aquel gran hombre de Dios, y de él hemos aprendido mucho, y Dios lo estaba ejercitando 40 años cuidando allí ovejas, pero él no sabía que iba a cuidar hombres o personas durante 40 años más. Él no sabía lo que le esperaba en el futuro. Nosotros lo sabemos, pero él no. Pero Dios estaba preparando a su siervo. En Egipto, Dios no iba a sacar un faraón. En el desierto iba a sacar un profeta como lo sacó, e iba a sacar a un siervo como lo sacó. Y hasta hoy, como una de las lecciones, ¿no es cierto? Dios en Egipto no encuentra nada. Cuando quiere preparar a los suyos, los aparta. Trabajan ellos y llegando el momento los utiliza. Y la semana pasada vimos la muerte de los primogénitos. La lucha era de primogénito a primogénito. Porque Dios dijo, Israel es mi primogénito. Tú no lo has querido dejar ir, yo voy a ir al primogénito tuyo. Y exactamente así sucedió. Y para que se libraran, Dios ordenó entonces aquella fiesta que hasta hoy los judíos conocen como la Pascua, en que un cordero iba a ser inmolado, como fue su sangre puesta sobre los dinteles de las puertas, su carne comida asada al fuego, sin quebrar ningún hueso, sin que sobrara nada para el otro día. Y lo que sobrara, deberían quemarlo. Y deberían comerlo listos para partir, como efectivamente sucedió. ¡Qué hermoso cuadro del Señor, el Cordero de Dios! No quebrantaréis hueso de él. Lo mismo dijo el evangelista Juan. No le quebraron huesos al Señor. Un soldado le atravesó el costado. A los demás, a los dos malhechores, le quebraron los huesos. Pero Dios tenía la mano del soldado. No iba a quebrar huesos suyos, pero sí mirarán al que traspasaron. Cristo iba a figurar en el Antiguo Testamento, en las figuras de aquí. Bebían de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Moisés dejó Egipto por el vituperio de Cristo. El Señor estaba en figura, en el maná, en todo el cuidado de Cristo, ¿no? Mostrándonos a siempre hacia adelante la bendita persona del Señor. Capítulo 13, vamos a leer un solo verso, en el capítulo 13 al comenzar. Jehová habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Bien, iba a partir Israel, y ciertamente se iba a desarrollar todo lo que Dios había trabajado en Moisés. Nos vamos a fijar más que en el pueblo, en Moisés, que nos ha ocupado en esta semana. Ciertamente el pueblo no había llegado a ninguna parte sin su líder. La existencia misma de este pueblo se debe a Moisés. ¿Cuántas veces este pueblo, sobre todo aquí, ¿no?, cuando hicieron un becerro de oro, Dios dijo: quítate y yo elimino a este pueblo. A ti te pongo sobre otro pueblo. Veo que este pueblo tiene malas costumbres. ¿Y qué hacía Moisés? No, Señor, no. ¿Qué dirán los egipcios, Señor? Vez tras vez, hacia un lado, y yo elimino a este pueblo. No, Señor. ¡Qué gran hombre fue ese hombre! ¿Ah? No era el pecado de él. Pero se colocaba entre Dios y la desobediencia del pueblo. Así actúa un siervo de Dios. Así actúa un siervo de Dios. Así actúa un creyente que se preocupa por sus hermanos. Son pecadores todos. Pero no, Señor. Ciertamente, si este pueblo llegó a donde iba a llegar, se debe a Moisés. Se debe a Moisés. Bueno, hay muchas lecciones más. Capítulo 13, verso 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 20. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y serán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y el último pasaje está en Hebreos, capítulo 11, ¿no?, donde se relata la historia de Moisés, y dice en Hebreos 11, verso 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. A intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bien. Llegó aquella noche memorable, ¿no? La muerte de los primogénitos. Veré la sangre, había dicho Dios, y pasaré de vosotros. Eso era lo que Dios quería y tenía que ver. Dios no dijo, veré vuestros méritos, veré si el primogénito es rico o pobre, veré si tienen dinero o no tienen, yo voy a ver si una víctima allí. Porque Dios está sentando, ¿no?, aquella gran verdad. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Vida por vida. O muere el primogénito, o muere el cordero. O muere un cordero, o muere el primogénito. Salió el ángel de Jehová en todas partes donde no había sangre. ¿Por qué? No había muerto un cordero, entró y murió el primogénito. Quizás nos faltaría el que dijera, mire, pero ensuciar. Ah, la puerta que es tan hermosa en mi casa por esto de sangre nomás, pienso que puede haber otros medios. Y no lo hizo. No, el ángel no iba a mirar eso. Hasta hoy hay personas, pero esto de ser salvos por la fe, mire, a mí no me cuadra, ¿eh? Esto de que la sangre de Cristo nos limpie todo pecado, mire, no me gusta esta enseñanza. Yo prefiero otra, aquella que diga que algo tenemos que hacer nosotros, que algo bueno tenemos, que podemos pagar, que podemos cumplir, y yo creo que siendo sincero, eso basta. Quizás cuántos dijeron o no dijeron. Siendo sincero, yo creo que Dios va a pasar. Dios no se iba a fijar en eso. Dios no se iba a fijar en eso. Dios había hecho un solo requisito. Y lo que Dios dice es así. Y no podemos ni añadirle ni quitarle. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Veamos la enseñanza que está clara. ¿Hay aquí alguna persona que no conoce al Señor? ¿Es usted salvo por la fe en Él? ¿Por su muerte en la cruz? ¿Por su sangre que derramó para limpiar a todo pecador? Es que esa enseñanza será para los más malos, para aquellos que son sin Dios ni ley. Pero para mí, que soy una persona bien decente, fíjese usted, yo creo que con un poco de religión me basta. Dios dice que no. Y Dios no está equivocado. El que se equivoca es el ser humano. No Dios. Y Dios no va a cambiar. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Para ser salvo hay un solo camino. Yo soy el camino del Señor. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podrían poner aquí cualquier cosa. No valía. El mandamiento de Dios era, veré la sangre y pasaré de vosotros. Bien, los israelitas temerosos lo hicieron. De aquella noche salió el ángel de Jehová y un clamor en Egipto como nunca lo ha habido. Salió Faraón y los echó. Ya. No solo salieron, sino que los echaron. Llenos de riquezas porque habían pedido joyas y artículos preciosos. No despojaron a Egipto por robo, sino que por más de 300 años que habían trabajado de balde para Faraón construyendo ladrillos y fabricando y construyendo ciudades también. Bien, partieron. Y partieron más o menos unos 2,5 millones de personas. 2,5 millones, exactamente. En el capítulo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula 2,000,000, 2,000,000. ¡Qué inmensa muchedumbre! No me cabe en la cabeza esa muchedumbre. Moviéndose de noche. Es como si la mitad de Santiago se levantara y partiera. Fuera de eso, con sus inmensas cantidades de ganado. También, verso 38, subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimos ganados. También hubo mucha gente que no era israelita, Había buena idea. Se entusiasmaron, partieron. Y fue los que más vieron qué hacer. ¿Enseñanza? ¿Cuántas veces en el pueblo de Dios no hay gente que se junta con los creyentes? Anda, habla igual, pero nunca se convierte. Y después hablan mal de los creyentes. Esta gente que se mezcló con ellos fue la primera que empezó a murmurar. Fue la primera que se empezó a quejarse y contaminaron a los israelitas. No es de todos la fe, dijo el apóstol. Bien. Partieron. Una inmensa cantidad. Ya. Y si uno mira el mapa, parte de donde pueden decir, y otro acá. Al entrar al desierto, voy a haber pasado al desierto al tiro. Hay ciertas cosas en la Biblia, y que cualquiera que piense bien y lea bien, podría preguntar. Dios los llevaba a Canaán, Palestina, como le llamamos. Pero tengamos cuidado, la Biblia nunca de Canaán dice Palestina, dice Canaán. Porque Palestina viene de Filistía, y Dios no tiene nada que ver con los filisteos. Ahora, hay muchos palestinos que en verdad no son ni árabes, ni hebreos, son palestinos. El Yasser Arafat era un palestino despiadado, pero palestino. Así que tenemos cuidado. Y quisiera aquí puntualizar tres cosas. Una, por eso decía, llegar aquí, si se hubiesen seguido por aquí, le diré que llegan cerquita y muy luego. Muy luego. Miren el camino que tomaron. Yo no dije, pero ¿por qué, Señor? Es que mis pensamientos, dijo Dios, no son vuestros pensamientos. Mire, llegaron aquí, al tiro al desierto. Nos gustan los caminos fáciles y cortos, ¿no? Ojalá los atajos. A Dios no le gustan los atajos. Y Dios le dijo, den la vuelta y colóquense acá. ¿Pero por qué? Es que Dios tenía sus planes. Primero, hemos leído, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque era un pueblo guerrero, sucio, malvado, para que no se desanimen. Aquí la costa la ocupaban los filisteos. ¿Y cómo llegaron los filisteos ahí? Vagando. Los filisteos llegaron vagando. No tenían el destino de Israel, que salió de aquí y llegó allá. Israel no vagó. Israel peregrinó en el desierto, pero no vagó. Y los filisteos eran un pueblo sin raza, nunca ha tenido raza, y tampoco ha existido un país palestino, nunca ha existido. Se dice que, pero no, nunca ha existido. Son nómades, ¿eh? ¿Y cómo llegaron? Bajando, caminando, sin destino. Y un cristiano, el que conoce al Señor, amigo, no vaga. ¿Sabe de dónde salió? ¿Y sabe a dónde va? Ningún cristiano anda vagando. ¿Sabe de dónde viene? ¿Y sabe a dónde va? Pero que alguien diga, mire, yo no tengo idea, mire, yo no... No, esos son filisteos, no son hebreos. Y Dios no quiso que se contaminaran con ellos. Si bien, cuando llegaron a la tierra, estos fueron como verdaderas espinas. Espinas para... Esa es la primera razón. Dios no quería que se mezclaran con palestinos o con filisteos. Segundo, Dios dijo, Faraón va a decir, como dijo, el desierto los encerró. ¿Por qué no entraron al tiro? Están acá. El mar lo tienen enfrente, el desierto está atrás y yo lo voy siguiendo. Lo que no sabía era que Dios se tenía que encargar personalmente con su enemigo. Con el hombre que se había endurecido, Dios tenía que darle el pago. Y lo dio. ¿Fue una trampa? No. Faraón fue cogido en su propia astucia. Cuando le avisaron que se habían parado aquí, dijo, lo hemos leído, ¿no? La tierra los encerró. Capítulo 14, verso 3. Faraón dirá, están encerrados. No estaban encerrados. Pero es que Dios se encarga de sus enemigos. El hombre no puede pecar así nomás y quedarse. No, no. Había que dar la paga. Y la paga del pecado es muerte. ¿Hay aquí alguna persona que le gusta salirse con la suya? No se sale nadie con la suya, nadie. En esta vida o en la otra, pero nadie sale con la suya. Faraón dijo, bueno, ya, les dio permiso. Pero después dijo, ¿por qué lo hemos dejado? Y cuando se dio cuenta, se encerraron. Pero no estaban encerrados. Estaban allí por obra de Dios. Esa es la segunda razón. La primera, no se mezclan con los filisteos. La segunda, hay que atraer a Faraón que los va a perseguir, como efectivamente sucedió. Y la tercera es que Dios los quería tener aquí. Darle su ley. Dios podía haberlos tomado con alas de águila y los llevó acá y al pronto se terminó. No. Les iba a enseñar muchas cosas en un desierto grande y terrible, como diría Moisés después. Miren en este inmenso el desierto. Miren, aquí hay un desierto, uno. Acá hay un desierto, otro. ¿Ah? Pero acá hay otro, ¿no? El desierto de Parán. Y hay experiencia en este desierto, hay experiencia en este otro, hay una experiencia en el otro. ¿Haya muy larga la vida suya, hermano? Es que Dios quiere enseñarle algo. Sí, señor, pero ¿por qué no me da el camino más cortito? No. Hay muchas cosas que aprender. Y como decía el domingo pasado, le daríamos mucho menos trabajo a Dios si uno se hubiera convertido y se hubiera ido al cielo de inmediato. ¿Por qué no dejó aquí? Con alguna razón. Dios quería enseñar a su pueblo. Dios quería enseñar a su pueblo. Y quería darle su ley y hacerle su pueblo, haciendo un pacto con ellos. Por eso escogió este camino, el más largo, parece. Pero no era el más largo, era el camino escogido por Dios. Cuando salieron de aquí, realmente salieron guiados por Moisés. Uno de los pocos hombres que tenía fe era Moisés. Pero ellos, imagínense, salieron sin saber a dónde iban. No tenían ningún mapa trazado. ¿Qué iban a comer? Ninguno calculó siquiera que iban a pasar 40 años aquí. ¿Y la ropa, señor? ¿Y qué vamos a beber? Ni lo pensaron. Realmente ese pueblo tenía que vivir por fe. Salieron nomás. Y algunos dicen que llevaron sus masas leudadas, pero no cocidas. Salieron. Guiados por Dios. Aquí tenemos tremendas lecciones para los creyentes. Cuando uno se convierte, ¿sabe lo que viene por delante? No. Hay personas que no tienen fe en absoluto. Y empiezan muchas veces siendo inconversos. Mire, si yo me convierto, yo no sé si voy a ser buen cristiano o no. Mire, si uno no puede dar un paso, ¿cómo a la de los? Si yo no puedo llevar bien la religión, mejor, ¿para qué me meto, no? Oiga, ¿sabe lo que dice el Señor? Que bueno, tenemos que confiar en Él. Este pueblo, ¿a dónde iba a encontrar panadería, y carnicería, y almacén, y supermercado, y agua, y nada de nada? Tenían que depender enteramente de Dios. No hay otra solución. ¿Cómo estaría encontrado usted, hermano, en este desierto? Aquí donde brilla la fe de Moisés. Es el único hombre que esperaba en Dios. El único hombre que cuando se vio en aprieto se postraba delante de Dios. Su hermano Aarón también lo acompañaba. ¿Eh? Pero era Moisés el que sabía que de Dios iba a venir. Todo el auxilio que necesitaban. Pero una de las grandes fallas de este pueblo, que una de las grandes fallas de nosotros, es que ellos nunca pidieron. Yo no veo en la Biblia que hayan pedido. Se quejaron. Protestaron. Lloraron. Murmuraron. Una noche no durmieron con tal de conseguir carne. Se parece a nosotros, ¿no? Pero no pidieron. Nunca hubo un hombre igual que el Señor. Tú sabes, tú nos sacaste. Nos pintaste al desierto y aquí está. Moisés lo hizo. Moisés lo hizo. Pero ellos no. ¿Qué se parece a nosotros, no? Bueno, es que mire, yo pensaba, ¿no? Hermano, no se engañe si tiene pocos años. Total, lo que tenemos un poco más de años, no es que seamos mejores tampoco. Quizás hemos tenido más experiencia nomás, pero no crea que somos hechos del mismo material. Hermano, una de las cosas que hace falta entre los creyentes es confiar en el Señor, pero así como confían los niños. Cuando le faltó el agua, ¿para qué nos sacó Jehová aquí? Para matarnos, ¿sí? Cuando le faltó el pan, ¿dónde va? Cuando quisieron carne, nos acordamos de Egipto, de los pecados, de los, ¿qué más? Ayúdenme, ¿los melones? Los cuervos, yo no sé qué serán los cuervos, no los conozco. Los bajos. Qué astuto el diablo. Pero no se acordaban de las pateaduras, de los azotes, de los ladrillos, nada de eso. El diablo de una plumada les quitó todo el sufrimiento y lo hizo fijarse. ¿Se parece o no se parece a nosotros? ¿Cuándo se acordaron de los ladrillos, de los azotes? ¡Nada! ¿Se acordaban de la comida? ¿Que comíamos de balde? ¿De balde? Nadie come de balde. El diablo no regala nada. Nadie de balde. Todo hay que pagarlo. Hasta el pecado hay que pagarlo. Así que, ni para el cristiano, porque no tenemos fuego. Ni para el inconverso, el pecado no de balde tampoco. El diablo les hizo de borró una pluma a los sufrimientos y le hacía recordar las cosas que aparentemente eran agradables. Y no pidieron. Se quejaron, hermano. Vivimos tiempos difíciles, ¿no? Económicamente, espiritualmente, etc. Pero si todo el tiempo que nosotros ocupamos en quejarnos, si todo el tiempo que nosotros ocupamos en murmurar, si todo el tiempo que ocupamos en hablar mal de Dios, si todo el tiempo que ocupamos en hablar mal del gobierno, sea cual sea, si todo el tiempo que lo ocupamos solo mirándonos hacia adentro y no mirando las bondades de Dios, y lo ocupáramos todo ese tiempo en mirar un poquito para atrás y dar las gracias al Señor por lo que nos ha dado, seríamos otra clase cristiana. Haga la prueba. Todo el tiempo que te ocupa en quejarse, en murmurar, ore mejor. Haga la prueba. Pasando años, Moisés, poco antes de entrar allí, porque él no entró, él murió allí, le dijo, ¿se enfermó alguno de ustedes? ¿El pie se le hinchó en el desierto? ¿La ropa se les gastó? Yo no sé si se dieron cuenta o no, pero la ropa ni se les gastó. 40 años la ropa no dura tanto. Dios le envió una nube que de día tapaba el sol, que es ardiente. De noche, para que no se detuvieran en la marcha, una columna de fuego. Pero más aún, la columna era la guía de Dios, donde la columna paraba, ahí paraban ellos. Si la columna se levantaba, yo te iba a partir, podía estar un mes, dos meses, un año, ahí estaba. La presencia de Dios, pero se dieron cuenta. El hombre que se dio cuenta era Moisés. El gran hombre de Dios. El hombre que cuando había problemas en un desierto que él mismo catalogó como espantoso y terrible, acudía a Dios. Hermanos, de todas las lecciones que nos deja Moisés, es cómo conoció a Dios. Nadie como él. Y cuando subió al monte, a la presencia de Dios, y el pueblo se corrompió, Dios le dijo, baja. No dijo mi pueblo, tu pueblo se ha corrompido. ¿Y qué hizo Moisés? Bajó. Se indignó tanto que quebró bastado, porque era ser humano. Algunos lo culpan, mire, no. Ellos ya habían quebrado la ley antes que Moisés quebrara las piedras. ¿Y cuántas veces Moisés nos acercó a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué pusiste este pueblo como carga? ¿Lo engendré yo a este pueblo, Señor? Este pueblo me es gravoso. Y Dios otra vez le dijo, estoy preparado para que tú conduzcas esto. Las cosas de Dios no solo son bien hechas, son perfectas. Son perfectas. Hermano, ¿cómo anda la confianza que ese hombre demostró en Dios? Cuando el pueblo después estuvo aquí y oyó la voz de Dios, tembló. Y Moisés se mantiene, parece. Pero miren lo que dice, vamos a Hebreos otra vez. Hebreos 13, donde está mencionando aquella terrible experiencia frente al Sinaí. Dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, el mismo. Pero Moisés, que tiembla el pueblo, él, ese pueblo tiene malas costumbres, pero tú, no crean, era un hombre temeroso de Dios y que temblaba a su palabra. Estos son los siervos que hacen falta. No faraones, siervos. Pero Moisés, quizá la gente no se dio cuenta, pero Moisés era un hombre tremendamente temeroso de Dios. Aún tan cerca. Y mientras más se acercaba y más conocía, más temblaba. Recuerdo que el apóstol Pablo iba a decir a los corintios, cuando estuve entre vosotros, predicando el Evangelio, lo hice con temor y temblor. Claro, lo vieron a Pablo, que predicaba bien Pablo. Qué elocuencia tenía, pero más, qué poder tenía. Pero lo que no se dieron cuenta los corintios es que él estaba temblando delante de Dios. Si algo otra vez nos enseña Moisés, es que era un hombre increíblemente temeroso de Dios. Viviendo en un pueblo, uno diría nada que era el pueblo con él. Pero era su pueblo. Era su pueblo. Incluso una vez, el pueblo cansado de él, imagínense, no Moisés cansado del pueblo, el pueblo cansado de él, dijeron, apedreémoslo a él y a Aarón, nos formamos, nos hacemos un capitán y nos volvemos a Egipto. Ese es el corazón de ellos, ese es el corazón nuestro. Da igual. Bien, pero debo terminar. Aquel hombre nos deja tan grandes lecciones. Cuando queramos saber qué es comunión con Dios, miremosle en su experiencia. Gran hombre de Dios, pero ser humano. Gran hombre de Dios, pero se nota que sufría de depresión. Porque varias veces dijo a Dios, quítame la vida. Y una vez le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Preferimos quedarnos aquí, Señor. Pero que tu presencia esté con nosotros. Esos son hombres que valen la pena. Esas son mujeres que valen la pena. Temerosos de Dios. Temerosas de Dios. Cuando queramos saber qué es comunión con Dios, veamos a este hombre. Veámoslo. nacido en las peores circunstancias, cuando había pena de muerte sobre los niños, criado en los mejores colegios, escogió ser asimilado en el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales del pecado, disciplinado por Dios 40 años como ningún hombre ha sido disciplinado, y ocupado por Dios como ningún hombre ha sido ocupado. ¿Aprenderemos algo? Que así sea. Que el Señor nos bendiga la palabra. ¿Cómo era? Ahora sí, volvemos. ¿Este? Ahí está.